apoyado aquí. Mi corazón se llena de ilusión. Déjame acercarme un poco más, que no sea tan solo una amistad. Lo que llevo adentro es algo más por ti. Es tu mirada me hipnotiza.